por la querida nostalgia. César, ¿qué tal? Buen mediodía y gracias por venir. Igualmente, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Y los oyentes, buenos días o buenos mediodías. Y es un gusto estar acá y lindo esta experiencia de transitar con vos este intercambio. Te quiero, Sí. me acordé ahora mientras vos hablabas de algo que decía Mae West, que era una actriz de épocas anteriores, de casi desde el cine mudo, que tenía una frase, pensando en lo de Marilyn, que me parece que a Marilyn le faltó algo de eso. Me parece que a Marilyn le faltó ser mala, es una opinión. Era como demasiado todo, comillas, erótico, pero no tenía esa maldad necesaria para estar ahí arriba. Me parece, es de acá. Como, como para marcar límites Para necesarios. poner las cosas en algún lugar, no ser solo un objeto, ¿no? Mae West decía, cuando soy buena, soy buena. Cuando soy mala, soy la peor. Y Mae West fue una estrella excepcional en el sentido de estrellato, no lo mismo que Marilyn en una época anterior, ¿no? Y me parece que Marilyn introyectó toda la violencia hacia adentro, ¿no? Esa cuestión de objeto que se la devoró y bueno, se devoró su vida. Bueno, buena. Asociando nomás. Gracias por tu aporte. Te iba a preguntar, bueno, estamos en radio, vos has sido columnista, hiciste radio con adolescentes. Sí. Contanos un poco. Bueno, en los 90, uno de los intercambios que hizo Topía fue con los. En esa época existían las FM truchas, ¿no? Que no estaban legalizadas y que aparecían así, como la radio informal que venía a combatir un poco los modos, las apropiaciones de los medios. Y Topía hizo un intercambio con lo que era FM Flores. Y bueno, yo pensaba, lo sigo pensando, ahora de otra manera, que sobre todo con el tema del menemismo era importante darle voz a los jóvenes y que jóvenes tuvieran una versión crítica, sobre todo de los modelos que propugnaba el menemismo, que eran Tinelli, Pergolini, los domingos a la noche. Esos domingos terribles, una apología del machismo, de la violencia, de la mujer como objeto. Entonces intentábamos hacer un programa donde hablaran los chicos, cosas que después ya empezó a pasar sin necesidad de una radio, porque empezó cada vez al hacerse más popular y posible de transmitir, hoy se transmite de cualquier lugar. En aquel momento no era así. O tenías las radios oficiales o las FM truchas. Y si no, tenías que ser radioaficionado, que era para un grupo muy especial. Y así empecé y estuve bastante tiempo con eso. Después hice ese mismo programa de distinta manera, en radio, una radio de Avellaneda, el programa se llamaba Chicos de Radio. Y bueno, de toda esa historia me tomó una producción cultural que tenía un suplemento en la revista, en la revista Debate, y el programa una vez por semana en la radio, más salidas al cine, al teatro. Bueno, la idea era esta, ¿no? Que no hacer otra cosa que ser un iniciador a la palabra de los jóvenes. Que ellos hablaran, opinaran y que bueno, preguntar o incentivar el intercambio, ¿no? En un momento que éramos todos arrasados y fuertemente los modelos identificatorios que tenían los chicos era la famosa cosa de una joda para Tinelli, ¿no? Una violencia monumental que a veces era la complicidad de los comillas, los amigos de una persona y el conductor del programa que sometían a un chico a una violencia enorme. Hay un clásico programa donde Pergolini le manda una chica que es escort, prostituta, a un repartidor de pizza. Lo hace entrar y la chica lo hace desnudar. Y eso lo pasan en cámara. Es decir, una vergüenza horrorosa, indignante. Y bueno, la idea era oponerse a eso, como que demostrar que el humor no es el sadismo, que el sadismo no es humor. Y bueno, y Tinelli y Pergolini hacían todas las cosas más sádicas de las que yo he visto como cuestiones de cultura por ídolos juveniles en la televisión. Tomando lo que vos me dijiste al principio, eran malos, pero fueron dos personajes malos y siguen siéndolo, pero desde otro lado, ¿no? Lo que pasaba, lo que vos me contabas, sí, de aquella actriz, ¿no? Sí. No, ese fue el momento de cuatro comunicadores, ¿no? El mañanismo fue cuatro comunicadores. Neustadt, Grondona, Tinelli y Pergolini. Y estaba dividido por grupos etarios. Para los adultos, Neustadt y Grondona. Y para los chicos, Tinelli y Pergolini, que parecían muy distintos, te lo vendían así, pero eran la cultura del sadismo machista. Cada uno rock and pop y el otro más... Sí, parecían que eran distintos, pero si vos te fijas, yo hice un video en esa época que se llamó Tinelli y Pergolini, modelo para desarmar, y que lo filmé durante 2 años. Hice un compacto. Y bueno, recorrí muchos lugares del país discutiendo en escuelas secundarias con los chicos, ¿no? Mostrándoles lo que era el modelo hegemónico que se proponía. Y bueno, siempre estuve muy cerca de mi interés por la cultura juvenil y porque se desplegara aquello que más propio, más genuino y más interesante de esa cultura. De hecho, a esa una de las experiencias que vos contás la plasmás en el cuerpo mediático, ¿no? Sí, ahí, bueno, trabajé mucho, que fue en aquel entonces, y que nunca me imaginé que iba a reactivarse como ahora. Yo trabajé mucho el tema de Gran Hermano, que en ese momento también aparecía esta cuestión. Primero, la cultura del encierro, la cultura de la sanción al que es distinto o al que es digamos el torpe, y la cultura de la expulsión, votar para expulsar a alguien es más o menos como matarlo. Entonces, lo que no me imaginé es que después ahora, bueno, siga siendo o se reactive en un modo tan fuerte la idea de ver Gran Hermano. Pero en aquel entonces trabajé bastante sobre lo que se proponía, lo que era la televisión, ¿no? De aquellos años, de muchos años. Esa es mi experiencia en la radio. Y qué importante esto de darle voz a los... Pues preguntarle que participen, ¿no? En escuelas donde solamente a veces se le da al alumno, ¿no? Y no se los deja... Yo he tenido la experiencia ahora que el día del profesor me hicieron una cartita y dice: gracias por preguntarnos cómo andás. Y porque yo doy clases de ciencia de la comunicación y cada tanto hago una ronda a partir de base textos teóricos. Y ellos opinan. Claro. También acompaña al grupo, que son poquitos, 8, 10. Sí. Pero no todos los docentes habilitan la palabra. Durante mucho tiempo hice talleres de radio en forma gratuita en las escuelas. O sea, porque era otro, no había tanta tecnología a mano. Entonces armaba talleres de radio, 6, 7 clases en una escuela secundaria, y digamos la idea era que los chicos después armaran programas animándose a hacerlos. Bueno, ahora ya se puede hacer de cualquier manera. En aquel entonces no era así, había que tener una FM. Después recién aparecieron las transmisiones por internet, ¿no? O sea, hubo todo un desarrollo y acceso a las comunicaciones, como ya sabemos, que en los 90 no eran así. Y bueno, bastante tiempo de esas experiencias con jóvenes fueron interesantes para pensarlas y acompañarlas, como la experiencia de ayer, que fue uno de los gustos de la experiencia de la invitación del sindicato y de Mariana, que muchos chicos había con los cuales poder intercambiar. Porque a veces uno no accede si no está insistiendo en meterse en un proyecto de ese estilo, es muy difícil acceder directamente uh-huh. a grupos juveniles. Y la experiencia que tuvimos es que, por lo menos mi experiencia, es que los jóvenes estaban muy interesados en lo que hablábamos. César, pero me sale, digo, ¿por qué psicólogo y psicoanalista? ¿Qué te llevó en su momento hablando de el psicoanálisis es parte de la cultura de los años 60 para mí, de la que me llevó al pensamiento crítico, a la política, y a toda la relación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, son parte del mismo mundo, es decir, de mi constitución como ser más pensante, como ser buscando profundidades, y bueno, el psicoanálisis personal, con todo lo que fue como descubrimiento para mí, y lo que tuvo que ver con todos los movimientos dentro del psicoanálisis que aportaron al quiebre del psicoanálisis oficial, si bien yo no participé directamente, pero sí seguía los intereses que se movían políticamente alrededor de la estructura oficial del psicoanálisis, y al igual que la política, bueno, pensar o intentar y estar convencido de que el mundo podía ser distinto. Uh-huh. Y eso es desde donde afirmé mi manera de estar en el mundo, con mis limitaciones, con mis cuestiones fallidas, digamos, pero son como los pilares de mi Partenón. ¿Llegaste a formar parte de esa agrupación de trabajadores de salud mental, de la Coordinadora de Trabajadores Mental, o por lo menos estar...? No, yo en toda mi experiencia más amplia, en todo sentido, primero yo no era muy joven, mi experiencia más amplia es desde Topía, desde uh-huh. que Enrique Carpintero fundó la revista Topía, y desde ahí, digamos, participé de otros lugares institucionales, pero estaban dentro de la cultura de la enseñanza y el aprendizaje del psicoanálisis, con versiones más interesantes para mí de aquella época, pero no salían del marco, llamémosle así, gremial, de debate uh-huh. de ideas dentro de un sector. Con Topía ya la cosa empezó a pasar todo distinto, o sea, ahí empezó inclusive esta idea de escribir todos los números, de que Topía empezara a ocupar un lugar, empezó la idea de estos intercambios, como tener un programa de radio a partir de eso, a tener dentro de la radio un dentro de la revista un suplemento Lluvia Negra, empezó el reconocimiento, la Cámara de Diputados lo declaró como de interés cultural, lo que era en aquel entonces la Secretaría de la Juventud declaró todo el proyecto de interés cultural. O sea, es como un antes y un después, como que todo lo anterior no es que no fuera importante, lo fue muchísimo, pero es como la época de constituir, ser una persona que fue buscando dentro de un grupo como Estopía una manera más consistente de estar en el mundo. Estopía viene en los años 90, después de la experiencia para nosotros, para Enrique, para mí, de distinta manera, de la experiencia militante de los años 70. Uh-huh. Después viene un repliegue, es inevitable con todo lo que pasó. Y Topía, en los 90, en esa catástrofe, empieza a ser un territorio de pensamiento crítico, y bueno, que hoy es lo que es, digamos, ¿no? Una revista que ya sacó 100 números, una revista que tiene una editorial, que sacó más de 100 libros, que tiene toda una posicionamiento, tanto en general político, dentro del psicoanálisis como uh-huh. por fuera, pensamiento crítico, ¿no? Y para Topía, para ustedes, ¿cómo, si es que vale, cómo definir, cómo comprender la salud mental? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo comprender la salud mental? que nosotros que seguro cada nosotros tenemos un genérico, ¿no? Un genérico en el sentido, no todos pensamos igual, pero sí pensamos en una posición que no hay salud mental, sino cambian las condiciones generales de las condiciones sociopolíticas y económicas. No hay manera, es decir, vos fíjate que las leyes de salud mental que se han votado, todas aparecen en los papeles interesantes, pero después no se ejecutan. Uh-huh. Es decir, eso pasó con la ley de salud en la capital federal, eso pasó con la ley de salud mental, y la demostración palmaria que las leyes no garantizan la salud mental. Las leyes son papeles escritos que después los estados no cumplen. Te pongo otro ejemplo de otro orden. Cuando Miguel Bonazo arregla con los K el tema de la ley de glaciares, que por eso hacen esa alianza en primera instancia, la ley de glaciares se vota por unanimidad en las cámaras de diputados y senadores. Y después los propios K no la legalizan nunca, no la firman. No la reglamentan, claro. No la reglamentan. Entonces, las leyes son eso. Sin la gente, son nada. Salvo para que aquellos que la votaron tengan... No, nosotros hicimos. Sí, hicimos, que macana, no hicieron nada. ¿No? Y seguimos ahí la línea de Franco Basaglia. En el sentido que, primero, la política general, desde donde se pueden hacer cosas que habilitan o no habilitan en todo sentido. Por ejemplo, en el campo de la salud, en todo sentido. La salud comunitaria o habilitan la salud como problema individual. Uh-huh. Entonces, la salud comunitaria tiene una base política que hay que sostener todo el tiempo porque siempre te la arrancan de las manos. Y lo vemos nosotros con los remedios del PAMI, con la atención en la salud. Es decir, y son los propios interesados en primera instancia los que tienen que, los gremios que trabajan en salud, dentro de la salud, son los que tienen que tener la capacidad y la conciencia de poder pelear primero desde adentro. Porque vos con los manicomios, por ejemplo, desde afuera podés pensar mucho, pero la muralla del manicomio contiene adentro tanto a los locos, contiene en el sentido de cárcel, como a los gremios que quedan negociando dentro del manicomio y que no quieren derrumbar las paredes. Uh-huh. O sea, desde ahí pensamos la salud. La salud es una cuestión política, y es una cuestión política que requiere la participación de todos nosotros. Por supuesto que ese todo es genérico, porque hay muchísima gente que a eso no le interesa, no lo quiere hacer. Uh-huh. Acá hubo comunidades terapéuticas que de los años 70, 80, que fueron interesantísimas, pero fueron borradas de un plumazo cuando la situación política de esas propias experiencias ponía en cuestión todo el sistema de salud. ¿Y quién se acuerda de eso? Uh-huh. Esto siempre parece como que siempre es una primera experiencia y se niegan todas las historias. Claro. Es macana que son las primeras experiencias. Siempre hay una historia. Por ejemplo, las comunidades terapéuticas empezaron en Argentina, tuvieron bastante incidencia en algunos lugares, y ahora vos, primer plan nacional de salud mental, macana. Es decir, y las nuevas generaciones en general no conocen eso porque los propios intereses de clase y intereses de sector borran la manera de decir, bueno, acá se pueden hacer cosas distintas, pero requiere del esfuerzo de quienes estamos trabajando allí. Los documentales que he visto sobre comunidades terapéuticas realmente han sido muy hermosos, uno sobre Rivero, otro sobre una comunidad terapéutica ahí en Entre Ríos, por ahí. ¿Sí? Incluso es de una época en la dictadura, ¿no? Con profesionales, bueno, pues como vos decís, se lo borra, se lo quiere borrar. Sí, no existe. Oye, lamentablemente lo digo, ¿no? No existe, quiero decir, se borran de la cultura popular y de la cultura general. Bueno, las casas de medio camino, estas que iban, las leyes que se promulgaron, que después no le pusieron presupuesto, con lo cual nunca se hicieron, están desde hace mucho como idea que se puede hacer y que no es tan difícil de hacer. Lo que se requiere es plata y la decisión política de con esa plata hacer esas cosas, pero no se hacen y se empiezan a borrar. ¿Sí? se empiezan a borrar y los profesionales empiezan a recluirse dentro de las instituciones. Uh-huh. Vos por ahí tenés equipos que deberían ser de salida a la comunidad de un hospital que terminan estando dentro del hospital. O sea que se pervierte la propia idea de ese equipo que tiene que salir a la comunidad a trabajar. Entonces, es un esfuerzo, porque es un esfuerzo de otro tipo de compromiso con la profesión y con la política de salud. César, vamos a la primera pausa musical, después venimos y ya entramos en tus libros y tus producciones, Planeta Cyborg, el Modo Cyborg. Vamos a la música. Vale. Lo que sigue ahora son Los Abuelos de la Nada, No se desesperen. Con el dinero virtual y la oferta que el capitalismo de otras plataformas en el orden de las apuestas ofrece, vinculada sobre todo al espectáculo deportivo, ¿sí?, hace que se expanda todo un negocio que antes no existía, que es la captura de adolescentes y niños para que jueguen, porque jugar no, en realidad es apostar, jugar es lo lúdico, apostar es otra cosa. Uh-huh. No es juego. Para que abrir un nicho donde los chicos empiezan a ser parte de un gran negocio mundial que antes no existía. Entonces, ¿y cómo vos capturás chicos? ¿Qué es lo que más les interesa? Sobre todo a los varones. Los espectáculos deportivos. Mirá la camiseta de la selección argentina. ¿Quién es el campeón del mundo? Bueno, el campeón del mundo tiene acá, grandote, en el medio, dice Bet Warrior. ¿Quién es Bet Warrior? Una empresa de apuestas. Una empresa mundializada de apuestas de juego que te ofrece. Podés jugar una apuesta ahora, si nos anotáramos, podríamos jugar una apuesta de un partido de cricket de la India, de que si termina 5-4, suponete. ¿Sí? Para ponerte un ejemplo, ¿cómo se llama el campeonato argentino que nosotros, quién es el que lo sponsorea? ¿Cómo se llama el campeonato? El campeonato se llama Betán. Betán es otra empresa de apuestas. Estas son de las legales. Después están los casinos ilegales, pero todo eso no existía. O sea, eso de que lo que ocurre en Las Vegas queda en Las Vegas no existe más. Lo que ocurre en Las Vegas como modelo ocurre en todo el mundo. Las Vegas se nos metió en todas partes y ahí tenemos un ejemplo claro y los problemas que nos plantea. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, inscriptas en el registro de personas que juegan, que apuestan, hay inscriptos 2.100.000 personas que, como dirían en el barrio, escolazan. O sea, uh-huh, que ponen plata para juego. Ahora, ¿cómo apostar? En casa, en la escuela, en la calle, en el bar. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Con quién jugamos? Y además, hay otro ejemplo claro de lo mismo, de cómo el capitalismo se expande, es decir, son las 24 horas, ya el tiempo de dormir no existe más. Es decir, al no existir el tiempo de dormir y hay una cosa que vos podés hacer las 24 horas del día, es un enorme triunfo del capitalismo haber conquistado la noche a través de las plataformas. Es decir, antes no existía eso de que vos podías ir a las 2 de la mañana comprar una heladera. Hoy lo haces. Esos famosos fines de semana, de Black Friday, etcétera. Hoy, por ahí hay gente que espera a las 4 de la mañana porque en ese momento no hay tanta gente y compra algo a esa hora. Si uno se pone a pensar esto, que parece como qué bárbaros, tengo esa comodidad, la percepción real es que el capitalismo de plataformas rompió el sueño. Lo que no pudieron acceder nunca, ahora lo tienen. Por supuesto, dependerá de nosotros cuánto entregamos de eso. Pero ya vos tenés, te ofrecen el acceso a cualquier cosa a las 24 horas del día. y eso es mercancía pura, circulando por lugares que ni siquiera vemos concretamente. Esa casa de electrodomésticos a la cual yo le compro no sé qué cosa, a las 2 de la mañana, no la conozco. Claro. ¿Y cómo le pago? Poniendo el dedo en el home banking. Entonces, todo eso es el planeta. El planeta dura ahora las 24 horas y está hegemonizado por la situación del consumo capitalista. Es decir, la enormidad, en el sentido de enorme, de cambio de concepto que uno tiene de cómo era la vida antes, no quiero decir con esto que era mejor, ¿eh? Podemos discutir un montón de cosas sobre eso, pero la enormidad de que no existe más diferencia entre el trabajar, el ocio y el dormir, y que todo está gobernado o está puesto al servicio de que vos o seas un big data, o seas alguien que produce, o seas alguien que consume durante las 24 horas. César, acá hay el concepto claustrofilia, digo, el amor por el encierro, sí. Digo, porque de última estaba la soledad como primero que la soledad como construcción histórica, porque me acuerdo hay un libro de David Vincent que habla de la soledad como construcción histórica, en el sentido, pensemos 1500, que había que caminar 10 kilómetros para llegar a donde vos trabajabas, entonces iba solo caminando. Digo, ya ni siquiera está hoy una soledad consciente, digamos, ¿no? La soledad, en todo caso, uno podría pensarla, o puedo pensarla como una conquista, cuando es parte de una tránsito de los seres humanos hacia la seguridad o al acercamiento a que uno se pueda arreglar sin la compañía imperiosa de otro, que las compañías imperiosas son las más infantiles, ¿no? Es decir, son cuando vos vas aprendiendo que la soledad es parte de tu propio ser, estamos en una cosa necesaria para ser un humano. Cuando la soledad empieza a ser una profunda carencia y una desesperación, y que se da durante todo el día, esto que hablábamos, ¿no? Es decir, si alguien no te responde rápidamente un WhatsApp, vos caes en una desolación. Y la desolación es una fragilidad. Entonces, esa soledad no es una cosa que colabora con la constitución del ser humano. Lo hace más dependiente y más desesperado a la persona que necesita esa compañía constante. Es como, vuelvo a insistir, los likes. Si yo mido mi vida por la cantidad de likes que tiene una publicación mía, corro muchos riesgos, porque si hay algo que no le gusta a quienes me leen, y digo, ¿cómo? Porque tantas horas y nadie me contestó, eso va a la desolación. Uh-huh. Ahora, la soledad es algo que fortalece, pero en la cultura actual tiende a desaparecer por la hiperconectividad. Estar siempre conectado es una manera que termina siendo una especie de protección ante el terror de la soledad. Termina, en algún sentido, como los cuentos infantiles, como si uno fuera arrojado a un bosque y, ¿viste?, no tenemos la manera de salir y no hay adultos que nos vayan a rescatar. Es esa soledad. Esa soledad es un desvalimiento de la persona, de la constitución de persona. Y la soledad, donde, bueno, yo por ahí puedo tolerar vivir de largos periodos con mis propias cosas. Entonces hay algo que incorporé de la seguridad de que los otros son parte de mi vida adentro. Uh-huh. Cuando yo soy niño necesito ver a mis padres muchas veces, durante el día y la noche. Uh-huh. A medida que voy creciendo necesito verlos menos. No, el adolescente que en algún momento dice, mi viejo me rompe, no los quiero ver, me quiero ir, me voy dos días, me voy a la casa de mi novia, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es que está aprendiendo a separarse y a necesitar menos la cosa del cuerpo a cuerpo, pero porque tiene a sus padres internalizados adentro, para con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ya no los necesita estar tan al lado. Ahora, si corremos hoy día, eso que está dentro de la necesidad de ir, digamos que va hacia la exogamia, si nos dirigimos a la diferencia entre quedar adentro en la endogamia, atrapado en la endogamia, que es la cuestión de la familia, o si el crecimiento va hacia la exogamia. Si nos quedamos adentro en las cuestiones endogámicas, es decir, esa distancia no se puede dar. Y hoy por hoy, al depender tanto de que nos vean, que nos aplaudan, que nos digan, que estén, no solo que estén, porque yo puedo saber que hay mucha gente que está, pero si yo tengo un mal día, como cualquiera, ¿sí? Ahí lo que aparece es, necesito que esté mucha gente, y ninguno me va a consolar, porque el agujero no se consuela porque me pongan like. Por ahí o alguien me contesta algo, y no me conforta eso solo. Necesito tal vez otro, y tal vez otro, y tal vez otro. Entonces, tanto la capacidad de espera como la soledad han perdido su cuestión de sostenernos internamente. Hoy no se puede esperar. Es lo mismo que te decía antes. Si yo no puedo esperar que mañana o comprar las zapatillas el domingo, sí que las puedo comprar, ¿no? Es decir, ir el domingo al negocio y las tengo que comprar el martes a las 3 de la mañana. Son condiciones generales las que borran la capacidad de espera. Después tiene sus particularidades, pero parten desde ahí. Si yo tengo un útero de mercancías que lo tengo las 24 horas, ¿por qué voy a esperar? Y ahí está, es un lío eso. No se puede esperar, es algo que vamos perdiendo, la capacidad de espera. Y la capacidad de estar solo se transforma en hoy como el encierro. O sea, la claustrofilia, a diferencia de en otro momento, que el tema era la claustrofobia, como el sentido de estar afuera, ahora hay un amor por el encierro. ¿En qué sentido un amor por el encierro? Es un poco lo que les estoy tratando de decir. El amor por el encierro es, todo me lo arreglo por internet. Entonces, hay chicos, personas, pero yo conozco a algunos chicos que trabajan por internet. Tienen novia por internet, chico o chica, ¿no? Tienen novia por internet, tienen sus amistades por internet, juegan en los videos, pero después, supongamos, no juegan al fútbol, la escuela les cuesta un montón ir, ¿sí? Y si están en la escuela están absolutamente atentos al celular, entonces, y si van a la escuela, como muchas veces pasa, no solo con los chicos, pero van con el celular, van a la escuela mirando el celular, con lo cual es un encierro dentro de la prótesis, aunque estés en el medio de la calle. Hoy hay en la ciudad de Buenos Aires, y que se está imponiendo en el mundo, hay semáforos para peatones. ¿Dónde están esos semáforos? En el piso, en las esquinas. Hay como unos taruguitos con luces, como los semáforos de la calle, rojas, verde y amarillo, que se dan cuenta que la gente llega a las esquinas y no mira el semáforo para cruzar. Entonces, están poniendo esos semáforos para que la gente empiece a mirar, los peatones empiecen a mirar, que para cruzar la calle tienen que mirar ahí abajo. Inclusive eso ha cambiado o está cambiando el tema de los seguros de accidentes. O sea, hoy hasta no hace mucho se partía de la idea que el que tenía el vehículo, usted está manejando un arma, decían en una época, ¿no? Se partía de la idea que el peatón era el del accidente y la responsabilidad mayor era del que manejaba. Hoy los seguros de vida y los juicios están dándole la razón a muchos conductores porque le atribuyen al peatón que va cruzando sin mirar. Entonces tiene un grado de responsabilidad que antes no tenía. César, hacemos otra pausa musical y volvemos. Dale. Lo que sigue ahora es Otra Mañana, un tema musical que nos pasó Flavio, Otra Mañana del grupo de Riesgo. Ahí pasaba, después de la conversación, de la entrevista que le estamos realizando a César Asaki, en el segundo tramo de la entrevista pasaba Otra Mañana, grupo de Riesgo. Nos siguen llegando algunos mensajes en medio de la placenta mediática, ¿no? María Giovi dice: como siempre, escuchar a César te abre la posibilidad de pensar cosas que no hemos pensado ni nos hemos preguntado. Y qué importante es pensar qué tipo de sujeto produce el capitalismo actual. Gracias, César, y gracias, Andrés, por interesarte en este tema y también por tus aportes. Bueno, María de Buenos Aires. Bueno, gracias, María. Acá hay una partecita. A ver cómo nos ha ayudado a pensar esto. La frase dice: sacate el antifaz, te quiero conocer. Qué fuerte. Eso es parte de una canción popular, ¿no? Sacate el antifaz, habla de la mascarita de carnaval. Te quiero conocer, alegre mascarita, ¿no? Uno protegido por la hiperconectividad, protegido en el sentido de estar vinculado imperiosamente, urgentemente y casi adictivamente a la conexión, primero construye personajes para poder estar ahí. Y construye personajes como una chica o un chico mostrando su cuerpo, construye el personaje de un Adonis o de una belleza, ¿no? Impactante. Busca maneras de reconocimiento dentro de una máscara, ¿no? Por ejemplo, los actos de seducción, que están muchos de ellos hechos por máquina, ¿no? Aparecen esos mensajes: qué interesante, quiero hablar con vos, bla, bla, bla, bla, y después te aparece que es una persona que se dedica a la prostitución. Entonces, construir antifaces es la manera de, primero, llamar la atención. Segundo, llamar la atención con algo que probablemente no soy. Un personaje es un... En el teatro la máscara es necesaria. Para construir un personaje es necesario ser un muy buen actor, mejor, pero además el actor tiene que prestar su cuerpo para el personaje. No es que el actor le gana al personaje, porque ahí fracasa la obra, digamos. ¿No? Entonces, hay mucho en la hiperconectividad que es una producción de personajes. Y en muchas situaciones está el personaje al servicio de mírame, mírame, mírame, mírame, mírame, mírame. Pero queda ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo único que necesito del otro es que me mire, nos quedamos con una cuestión imaginaria. Porque muchas de esas personas... ¿Qué es lo que pasa con Tinder o con los encuentros en general? Bueno, en general todo parece muy lindo y existe, y hoy es muy difícil conocer personas si no es a través de las redes, pero después el fracaso de esos encuentros ronda en el orden del 90%. O sea, el personaje que uno presenta para conocer a otro, o viceversa, que la red me atrae mucho, después sin el antifaz, el otro y el mío no existe, porque no somos eso. Cuando empieza a tallar el cuerpo, cuando uno está sin antifaz, aunque muestre muchas cosas en lo personal, porque uno no anda descarnado por la vida, ¿no? Aparece esto, la decepción. El usuario es mucho más que una constitución de una personalidad, es ese orden de un de una urgencia por el consumo y de una, y dentro de ese consumo consumir personas. Pero es una rueda infernal de la que es muy difícil salir. Entonces, el sacate el antifaz es una idea que está dentro de esta idea que estamos trabajando, de que todos nos saquemos todo lo que podamos para poder construir pensamiento crítico de las situaciones, de lo que vivimos, que nos permitan consolidar más personalidades, más menos a merced del dominio capitalista. Porque obvio y evidente lo que estamos hablando de un modelo hegemónico de constitución de los seres humanos para mis usuarios. Entonces, cuanto más somos eso, menos posibilidades de pensamiento crítico tenemos. También lo que se da es, dentro de esto del antifaz, volviendo al antifaz, ¿no? De lunes a viernes, incluso en los lugares de trabajo, sobre todo en grandes ciudades, el love bombing, ¿no? Continuamente estar, como vos decís, hiperconectado con alguien, y el sábado se pincha y nunca más, no te conozco más. Ah. Hay un libro muy lindo, que yo lo menciono por ahí, que es una persona que escribió su experiencia laboral en una empresa a través de su trabajo virtual. Y yo puse ahí una nota de ella, ¿no? Es decir, ella decía que, dice, que cuando se reunían para el laburo, que en las reuniones generales, decía que la gente para ella, y decía para todos los demás, era más linda cuando estaban conectadas por internet, que le parecían más piolas, más agradables, que uno tenía mayor espontaneidad, que cuando se reunían en el lugar de laburo por ciertas cuestiones, se sentían todos incómodos. Entonces decía, como que lo plantea, lo que es interesante es que lo plantea en estos sentidos de el otro como un extraño, el que yo creo que es de alguna manera, y cuando después lo veo en la realidad, se me transforma en un extraño. Y cuando se me transforma en un extraño, es decir, hay todo un lío alrededor de lo que creemos que es el afecto con el otro, el encuentro con el otro, hay todo un lío con los cuerpos. Y yo el cuerpo que está en la pantalla, que es un cuerpo plano, que es una imagen del cuerpo, es decir, me puede interesar muchísimo si estoy muy enganchado en la idea de la hiperconectividad. Entonces los cuerpos reales se me hacen más difíciles de tolerar, de reconocer que somos, que somos cuerpo con limitación, ¿no? El que no tiene unos kilos de más, o tiene menos pelo, o es más petizo, o es más bajo, o es más alto. Eso que antes uno conocía antes de interesarse por la persona. Esta persona me gusta, pero la veía. Claro. Después por ahí la veía y digo, bueno, a ver cómo me acerco, etc. Por ahí ahora todo eso se acortó, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, 3-4 veces, 4-5 mensajes, digamos, siguiendo esta lógica, como dice un amigo mío, ¿no? Es decir, mi amigo que tiene cancha en esa experiencia, vos le preguntás, por ejemplo, el viernes, che, ¿vas a salir con alguien? Todavía no, pero ¿cómo no vas a conseguir a alguien para salir un viernes a la noche? Este tipo maneja sus relaciones de encuentro a través de Tinder. Ahora, siempre está solo. Está bien, es su elección en un pero es el modelo paradigmático en un sentido. No cuestiono lo que hace mi amigo, que sabrá por qué, pero lo pongo el ejemplo de que no hay ese esfuerzo que hay que hacer, bueno, de conocer a una persona, de bueno, ¿no? Es decir, aparentemente todo funciona hasta que a las 12 de la noche la carroza se transforma en calabaza y hay que tomarse el buque. Hay un posteo tuyo en el verde de Facebook, es en un bar varias personas. Dos. Que están con los celulares. Vamos, ya es eso, hoy vivimos eso. Bueno, eso es claustrofilia, ¿ves? Esa foto es claustrofilia, porque la foto está una chica en una mesa, el bar está vacío y alejado cinco mesas, está un muchacho que los dos están mirando el celular. Entonces, lo que pasa dentro del bar, aunque no les guste o no les interese, primero, no se conecta con el bar, con el lugar físico. Segundo, si imaginariamente yo construyo la idea de que por ahí están hablando con Tinder por alguien, digamos, ¿no? Es decir, pero el desencuentro es tan notorio entre esas soledades y que lo único que está como contacto es la prótesis. En la prótesis con la placenta mediática, no está con el entorno que tenemos al lado, porque esas dos personas ni siquiera se ven ni se miran. Hay personas, tengo algunas fotos también de algunas personas que comen solas en los bares y comen mirando el celular así y comiendo con la otra mano. Y son modos claustrofílicos, son amores por el encierro. Ahora, si uno no se da cuenta de que está encerrado y que ese encierro está libidinizado, que tiene una especie de compañía desde la comodidad, pero que en realidad está encerrado, no se puede salir. No podemos salir si no nos damos cuenta que eso está en juego. No estoy diciendo que está mal. Digo que es un problema. Digo que es un problema de las características de época que hay que pensar de algunas maneras para poner en cuestión la cuestión claustrofílica. Yo digo que hay que dejar el celular, no. Digo, bueno, mirá, la hiperconectividad trae la claustrofilia trae el aislamiento, y después me pone a mí en una situación aparentemente de que todo lo que construyo es por internet, pero es de un espacio de encierro que está tanto dentro de la casa como cuando circulo por la ciudad. Ahora, si vos pensás, yo vivo en Buenos Aires, ¿no? O sea, y conozco mucha gente del interior, y bueno, si vos pensás que la gente que te dice, no, esta ciudad es enloquecedora, es invivible, qué sé yo, bueno, sí y no. Lo que pasa es que a medida que se aumenta la situación claustrofílica, todo lo complicado que aparece en la ciudad se hace mucho más grande. El asesinato transcurre 50 millones de veces más que en realidad, que hay millones de personas que no están matando a nadie. Pero nosotros no podemos conectar con eso, porque lo que estamos mirando por ahí es el celular nuestro y estamos agarrados a ese bastón que termina de alguna manera organizando nuestros deseos y nuestras vidas. Hay una canción de Serrat que estaba conectado con todo el mundo pero no sabía quién era el vecino, ¿no? Claro, claro, sí, porque está más prohibido. Y el esfuerzo vincular, cuando vos tenés todo más resuelto por el celu, se vive solamente como un esfuerzo, y es cierto que es un esfuerzo. Porque, bueno, por ahí ahora, encontrarse con alguien puede ser una discrepancia de cómo somos, cómo pensamos. Si yo discrepo con alguien por internet, le pongo chac, crucecita, lo saco. Chao. No me interesa más, ni siquiera le respondo. Ahora, eso ilusiona un mundo de que todos somos del mismo palo. Ilusiona eso. Después, lo que en realidad pasa, que eso lo organizan los propios algoritmos, es que los algoritmos nos dividen en grupos de intereses, ¿no? Los que son de River van por acá, ¿no? Los que son organizadores de odio van por allá, etcétera, etcétera, etcétera. y tienden a la homogenización, cosa que los usuarios en general prefieren. Uh-huh. A ver, César, si va llegando. Le vamos a ir diciendo a los oyentes que si quieren ir haciendo alguna preguntita a modo de cierre de contrapunto, se vayan conectando, ¿no? No llegó ninguna pregunta. Digo, ¿cómo intentar, como vos decís, construir espacios de pensamiento crítico, de pensamiento emancipador? Creo que, bueno, estos programas de radio, esta charla de ayer, volver a los grupos de reflexión, a juntarnos el cara a cara, a volver. Yo doy comunicación, la materia se llama comunicación en la enfermería. Y bueno, me baso con material viejo, que es el encuentro con el otro, en el mismo desencuentro. En el mismo desencuentro, el encuentro, desencuentro. Digo, se va a hacer cada vez más difícil, como vos decís, tener la capacidad de espera. Che, bueno, sí, disentimos, pero podemos estar igual. Para eso también hace falta construir conceptos. Vuelvo a insistir, cuando los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche y Marx, ¿no?, generan de distinta manera la duda sobre la sociedad capitalista, de la manera que le empuja, permiten que uno tenga elementos que le hacen mirar de otra manera y despertar de otra manera. Y no son los únicos. Nosotros, yo estoy convencido que son prácticas, pero además de las prácticas, no pueden caer en la buena voluntad. Tenemos que construir, yo invito desde mi perspectiva, a que cada vez haya más gente que construya conceptos que nos permitan avivarnos más, hacer más consistente cómo vivir el mundo que vivimos desde una posición crítica. Porque si no se termina dividiendo en bueno o en malo. Y eso es lo peor que puede pasar. La vieja discusión que Humberto Eco en algún momento planteó, ¿no? De apocalíptico de, integrado. Claro. Que hoy es de tecnofílicos o tecnofóbicos. Te deja sin recursos. Porque tenés que elegir algo, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí podría ser, como me ha pasado muchas veces, que alguien me escucha a mí, que termine como, pero vos sos tecnofóbico. Chao. No, yo no soy tecnofóbico. Necesito que en el medio tengamos formas de pensar que organicen una cuestión distinta desde el pensamiento crítico, tanto para la tecnofilia como para la tecnofobia, porque ninguna de las dos posiciones nos sirve para nada, porque nos reduce a ser de Boca o de River. Y eso ya sabemos, nos vamos a agarrar a trompada la hinchada en la primera vuelta de cambio. Entonces, yo creo que lo del encuentro, generar comunidad, sí, estoy de acuerdo. Pero vos fíjate que nosotros en el Grupo Cafetín, lo primero que proponemos es romper con lo virtual e ir a lo presencial. Ahora, lo que hacemos ahí adentro, ¿qué es lo que intentamos? Traer compañeras, compañeros que sobre distintos temas apunten al pensamiento crítico. Si no, romper a lo virtual sin buscar consistencias, nos quedamos en la escena religiosa, hermanos unidos, que generemos comunidad, que está bien, pero tiene que haber algo que sostenga eso, sí, que sea distinto, o que busque la distinción, o que genere algo de la distinción. César, gracias por venir a Venado Tuerto, por venir a presentar el libro. A Mariana también le agradecemos por todo este, la organización de la presentación de tu libro. Creo que te vas satisfecho de la presentación de ayer, muchos jóvenes, y bueno, nos veremos mañana en el cafetín. Bueno, gracias por la invitación, te la pasé muy bien, muy interesante, y también todas estas cosas a mí me sirven para pensar, ¿no? Así no. No es que vengo un iluminado a decir el sermón de la montaña. No, yo los encuentros me sirven para buscar cosas donde encuentre ideas que me permitan seguir avanzando en mi propio desarrollo y en la transmisión de lo que uno va logrando. y a modo de autoestima, de contrapuntos y de nostalgia, bueno, estos placeres o estos lujos que nos damos en una buena radio, que hay que recuperar la radio, y creo que nostalgia en esto es, sigue siendo pionera, ¿no? En propuestas radiofónicas, estéticas, éticas, de contar con esto, de la conversación, la palabra, los sonidos, los silencios y las buenas preguntas. Gracias entonces, Natalia Batos, por la oportunidad de hacer contrapuntos, y bueno, hoy pasó César y también estuvo Mariana. Hasta el sábado que viene, queridos oyentes, escuchas como siempre, y nos reencontramos sábado a las 12 horas. Se van a quedar escuchando dos temas, Natalia: Masticando Silencio y cómo no cerrar con otro poema de Ernesto Cardenal. En este caso, Epitafio para Joaquín Pasos, en la voz de Jean Manuel Serrat. Chau, hasta el sábado que viene.